Una señal. Este es el camino. ¡Venid por aquí! ¡Eh, vosotros! ¡Aquí está el camino! ¿Qué pasa? Ahí hay huellas. Hace 2 o 3 días pasó gente. La lluvia lo ha borrado. Pero estoy seguro de que era chino. ¿Y tú cómo lo sabes? Tenéis mucho que aprender. ¿Veis esa marca de ahí? Es de una sandalia china. Mirad, es redonda. Es un viejo listo, ¿eh? Vosotros sois como unos niños. Miráis, pero no veis. Si vivieseis en la taiga, moriríais. Todos moriríais. Una sandalia china. Venid, es por aquí. Capitán, cerca hay una cabaña. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Ves el árbol? No tiene corteza, es para tejado. Capitán. Necesito algunas cosas. ¿Puede dármelas? ¿Qué cosas? Arroz, sal, cerillas. Lo envolveré todo y lo dejaré en la cabaña. ¿Qué ocurre? ¿Es que te propones volver aquí? No lo hago por mí. Lo hago por otra gente. Dejaré leña cerca. Un poco de comida y no morirán. Dersu me fascinaba. Tenía un instinto increíblemente desarrollado, fruto de su vida en la taiga. Además, tenía un alma grande y limpia. Se preocupó por alguien que no conocía y que quizá nunca conocería. El fuego es gente. Grita. Si te hiciésemos caso, veríamos gente por todas partes. Mira el agua, también es gente. El agua está viva. ¡Sí, gente mojada! Según Dersu, el fuego es gente, ¿no? Sí, el fuego es gente fuerte. El fuego se enfada. En la taiga ardió muchos días. Y cuando se enfada, da miedo. El agua también da miedo. Y el viento cuando se enfada. buenas noches, bienvenidas a esta nueva edición de Malas de Salto al Vacío, perdón. Muy buenas noches, como digo, bienvenidos a esta nueva edición de Salto al Vacío, esta nueva edición que hoy quiere rendir homenaje a la Tierra, a este planeta que nos acoge y que nos cuida, y al que estamos maltratando dura y continuamente, la Madre Tierra. Quiero decir en voz alta que es posible la vida, y quiero y exijo un respeto para esta Tierra que no heredamos de nuestros padres, sino, como decía un proverbio Sibus, tomamos prestada de nuestros hijos. La música propuesta para este programa estará, como no podía ser de otra manera, formada por sonidos de la naturaleza, sonidos tribales que nos hacen retroceder al inicio de los tiempos, donde la música, nacida de la tierra, la formaban los propios sonidos de la naturaleza. Si por alguna extraña razón habéis llegado hasta aquí, bienvenidas a este viaje a través del tiempo y de la vida, y por supuesto, a través de la música, mi pasión, mi oxígeno. Ella una vez más, y por derecho propio, hoy será la única protagonista. Ya sabes que todos los martes a partir de las 9 de la noche nos puedes encontrar en directo aquí en Ágora Sol Radio, en esta emisora nacida al calor del 15M. Aquí una emisora libre, autogestionada y asamblearia. Ya sabes que nos puedes escuchar online a través de agorasolradio.org y también descargar los programas desde esa misma web, desde esa misma página, agorasolradio.org. Thank you. Hijos de las estrellas y del agua, somos hijos de un planeta perdido en las orillas del océano cósmico, en palabras de Carl Sagan, donde se ha producido el milagro de la vida. Durante mucho tiempo el hombre tuvo que encontrar su lugar en la Tierra en competencia con otras especies. Después de una larga evolución que le llevó por bosques, sabanas, atravesando continentes, el hombre pobló el planeta entero adaptándose a su entorno y llegando a dominarlo. La tierra que nos acoge, cuyo aire respiramos, cuya agua bebemos, cuyos frutos comemos, de la que somos un producto más y de cuyo paisaje formamos parte, es variada y múltiple, tanto por los lugares que se esparcen por su superficie como por las culturas que la complementan. Algunas de estas formas de adaptación nos recuerdan la comunicación que existe entre ellas y el medio en que se desenvuelven, como expresiones de relación armónica, de creatividad cultural e histórica. Por eso, cuando destruimos gravemente nuestro entorno, no solo manifestamos nuestra incompetencia para vivir en armonía con el medio que nos rodea, sino que también, de alguna manera, nos degradamos con él. Los grandes escenarios que sobreviven nos muestran una tierra que heredamos que todavía está viva y tenemos la obligación de conservar para las siguientes generaciones. Nos recuerda nuestros orígenes y nos conmueve, al tiempo que nos atrae, nos intimida, nos empequeñece, recordándonos una vez más nuestra fragilidad. La tierra es una herencia preciosa que habrá que conservar para las siguientes generaciones. Pero esta herencia está en serio peligro. Aquel escenario de belleza primitiva se ha ido transformando lentamente a medida que el hombre ha ido dominando esa tierra con la que comparte sus orígenes. Desde hace unos 150 años este proceso se ha acelerado. Los procesos colonizadores y su capacidad tecnológica les ha permitido no solo variar y transformar el paisaje, sino modificarlo sustancialmente e incluso, en algunos sitios, destruirlo, extendiendo a todos los lugares el modelo territorial del Occidente. Thank you. Thank you. Las guerras, la contaminación de las tierras y los mares, de los ríos, nos muestra un aspecto deteriorado de la tierra incluso en lugares en los que su aspecto no había cambiado en miles de años. De esta forma se está poniendo en peligro no solo las condiciones del planeta, sino sobre todo las posibilidades de supervivencia de nuestra especie. Hoy reconocemos que cuando nuestro entorno se degrada, una parte de nosotros muere al mismo tiempo. Frente a la uniformación, hay un valor en la diversidad que nos rodea, en la riqueza de las múltiples creaciones de formas de existencia, de variedad cultural, de variedad de paisajes, como relación armónica, de adaptación al entorno. Día a día vemos imágenes de contaminación, pero también y sobre todo unos escenarios grandiosos y paisajes solemnes que demuestran la grandeza del planeta que nos ha tocado vivir. Un milagroso lugar donde todavía, sí, todavía, y a pesar de todo, es posible la vida. Gracias por acompañarme un martes más aquí en directo en los estudios de Agora Sol Radio. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarme en este homenaje a la tierra, a nuestra madre tierra, que tan cruelmente maltratamos. Ya sabes, todos los martes aquí desde Agora Sol Radio, a partir de las 9 de la noche hasta las 10. Os seguiremos haciendo compañía, si vosotras lo queréis. Gracias. De nada. Pues preferiría repasar eso con ella personalmente, ¿sabe? Hay algunas cosas que quiero enseñarle, pruebas visuales, documentos, así que puede decirle que no le robaré mucho tiempo. Bien. Bueno, es un poco más complicado que lo de Hinckley, así que deje que lo haga yo. Pues dígale que no soy abogada, puede que eso ayude. Estupendo. ¿Por qué no me da la dirección ahora, por si acaso? De acuerdo. Está bien. Muchas gracias. Adiós. ¿Qué hay? Tengo el cheque de tu bonificación. Oh, bien. Pero, mira, quiero que estés preparada. La cifra no es exactamente la que hablamos. ¿Por qué no? Porque, tras considerarlo cuidadosamente, me ha parecido que esa cifra no era la apropiada. Aunque quizá no estés de acuerdo, tendrás que confiar en mi experiencia. ¿Confiar? Y mi criterio en esto. ¿Quieres que confíe en ti? Hazme un favor, Ed, no me vengas con retóricas que ni tú entiendes. Es una cuestión complicada, Erin, no eres una abogada cualificada. He hecho un trabajo, deberías recompensarme adecuadamente. No es complicado, ¿sabes qué? Ese es el puto problema. Lo único que hacéis los abogados es complicar situaciones que no son complicadas. ¿Sabes por qué la gente cree que los abogados son unos cabrones chupasangre? Porque lo son. Y la verdad, no puedo creer que me hagas esto ahora. Cuando estoy hasta el cuello de demandantes de Kettleman, que por cierto parece que van a ser el doble de los que tuvimos en Hinckley, y tú esperas que deje a mis hijos en manos de unos desconocidos y que llame a las puertas y consiga que esas personas te confíen sus vidas mientras tú me estás jorobando. Quiero que sepas una cosa, Ed, no se trata de la cifra. Se trata de cómo se valora mi trabajo en este bufete. Se trata de que haga lo que haga, tú no... Como iba diciendo, he decidido que la cifra que propusiste era inapropiada, así que la he cuadruplicado. ¿Os enseñan a las reinas de belleza a disculparos? Porque tú lo haces de pena. Gracias.